Hola, muy buenas y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que sacaría las urnas en Latveria. El que te habla es Raúl, y como siempre tengo a mi gran compañero de batalla, Sebas. Murcia Independiente. Y hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro batmanólogo particular, Fernando Aguilar. Hombre, buenas, gracias. Hombre, lo de batmanólogo suena demasiado exagerado, pero me se agradece. Sí, sí, parece como una ciencia oculta, sí, estás ahí con viendo programas de Enrique de Vicente, una cosa así. Demasiado, demasiado para mí, pero hombre, siempre se agradece, un buen piropo siempre viene bien. Vale. Y bueno, Sebas, ¿qué contenidos tenemos hoy para un programa tan especial como este? Pues como siempre comenzaremos con un poquito de noticias, esta vez centrado casi todo en la parte cinéfila, porque vamos, Marvel nos ha pegado un pelotazo. O sea, fue justo salir el programa anterior y nosotros decíamos, a ver si sale el trailer de Los Vengadores 2, a ver si anuncian algo. ¡Pam! En toda la boca. Plan de Marvel Studios hasta 2019. Que ahí tenemos tela. En fin, ahora nos pondremos con eso. Luego tendremos unas cuantas reseñas de cada uno, unas cuantas recomendaciones bastante entretenidas. Ya veréis un poco de todo, un manga, un cómic americano. Continuaremos con la gran etapa, la gran saga de maldad eterna de DC Comics, donde los villanos van y le hacen tras por detrás a la Liga de la Justicia, cosa que tampoco es muy difícil, pero bueno, no lo es, o sea, no lo es. Pero bueno, ahora la comentaremos con mayor detalle, porque la verdad que para una cosa buena, para un cómic bueno que sale de DC hay que comentarlo. Y acabaremos el programa comentando la última temporada de Doctor Who, que a falta del especial de Navidad hemos podido ya visualizar la temporada entera. Y nada, comentaremos qué tal Capaldi como el 12º Doctor, qué tal está nuestra querida Chica Imposible esta última temporada. Y nada, y todo eso. Muy bien. Pues nada, pues empezamos con las noticias. ¡Noticias, noticias! ¡Noticiario! Taratatatan. Bueno, comenzamos, como he dicho, con noticias cinéfilas. Y es que hace un par de semanas se anunció que iba a salir durante la emisión de un capítulo de Agent of S.H.I.E.L.D. en Estados Unidos el tráiler de Los Vengadores. ¿Qué pasa? Que se filtró. O sea, fue a anunciarse y a la hora... O sea, es que no había pasado ni un día. Va y se filtra. O sea, es como en plan... vamos a intentar hacer algo para que la serie remonte. La gente quiera verla. Pues no. Se filtra el tráiler. Sí, sí, hombre. Es que a mí me dicen que para ver el tráiler de Vengadores 2 tengo que ver un capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. Y les digo, sí, hombre. Y una mierda. Yo no aguanto una hora. A ver, dicen que la serie está empezando un poco... No sé. La serie va bien. Lo que pasa es que la primera temporada, al principio, le pesa todavía mucho. Y la gente no se atreve, pero la serie no está mal. Bueno, yo ya volveré a ella cuando tenga un puñado de capítulos y cuando la gente me diga que sí, que mola, que puedes acercarte otra vez sin tener que acabar arrancándote los ojos y deseando que pase algo en cada capítulo. Pero bueno, centrémonos en el meollo de la cuestión. El primer tráiler de Los Vengadores, la Era de Ultron. Fernando, ¿qué te ha parecido? Hombre, a mí me ha gustado bastante. El problema es que ya uno no lo pilla con esa ganas, como por ejemplo la de Vengadores, la primera, porque el universo Marvel ya está muy expandido, ya uno... Vamos, que no se sorprende tanto, pero que... Vamos, que voy a estar el primero en el cine para verla, eso seguro. Yo, bueno, opino lo mismo. O sea, a mí me ha encantado... La verdad, el tráiler, le tengo muchas ganas, pero lo que a mí me da la sensación que en general que no termino de gustar, ¿eh? No creo que sea eso, sino más bien es el hecho de que se note de que hay falta postproducción a saco, porque vamos, lo único que es que no se ve gran cosa. No por tema de postproducción, porque en general yo veo bien los efectos, veo bien lo que es la batalla con Hulk, veo bien a Ultron. Pero no sé si es porque la gente ya no tiene, se ha perdido un poquito el factor sorpresa, pero o cualquier cosa. Pero vamos, que como siempre, el problema son los, no sé si llamarlos Whedon Believers o los Marvel Zombies a muerte de, no, es que tiene poco humor, es que antes era mejor, es que no sé qué. Anda, hombre, está la gente aquí. ¿Quién, vamos a ver, ¿qué es un tráiler? ¿Qué es el primer tráiler? O sea, todavía faltará ahí por meter efectos especiales y cosas y editar la peli. Que no tiene humor. ¿Cómo no va a tener humor? Sí, O sea, pero es que no sé si la ¿no gente habéis quiere. visto la segunda versión del tráiler en el que la primera escena salen los Vengadores en la Torre Stark, sale hasta Maria Hill y están ahí como tomando una cerveza, riendo, haciendo chistes y se ponen a ver quién puede levantar el martillo? Venga, hombre, que no hay humor en los Vengadores, pues venga, hombre. No Si sé, nada más que hay que ver esa escena. no sé si es que la gente quiere un Thor 2, o sea, una película donde el humor directamente mata la trama. Pero bueno. No, ya. Además, es que esto era previsible, ya lo dijo Whedon después de la primera y después del pelotazo que fue, que él quería algo más íntimo o otra cosa, una historia más pequeña, entre comillas. Y claro, más centrada en los personajes, digo, pues claro, aquí centrada en los personajes, ya está, conflicto emocional, Iron Man y el Capi peleándose entre ellos, y Thor por ahí también liando la parda. Es totalmente lógico que la segunda película fuera distinta y fuera también algo más oscura, sobre todo siendo contando la historia del Ultrón y siendo en este caso creado por, en principio, por Tony Stark. O sea que, vamos a ver, en los cómics, una cosa que siempre he dicho es que en los cómics a los personajes se les perdona todo. Los personajes pueden hacer todas las perrerías que les dé la gana. Cada año que viene se ha olvidado. Pero en una película no puede hacer eso. Pues una película sí tiene que ser bastante más oscura y los personajes tienen que quedar bastante más tocados para que sea realista. Pues sí, a ver, ya de todas maneras ya la gente está denunciando que se espera cómo va a acabar, no sé qué. Bueno, yo solamente decir que tengo ganas de verla y oye, que para adelante. Claro, que no hay que buscarle tres pies al gato, es que siempre hay alguien, bueno, alguien cada vez más, que le busca una puntilla a cualquier cosa. La cuestión es disfrutarle y nada más. Y no vamos a dudar de Marvel después de todo lo que tiene detrás. Así que Claro. simplemente ir al cine, disfrutarla y ya está. Pues sí. Y bueno, ¿qué otra noticia tenemos por ahí, Sebas? Bueno, continuando con Marvel y el cine, como ya he comentado antes, han anunciado la siguiente película, lo que sería la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Que, vamos, son, lo dicho, son películas hasta el 2019. Ahora vas y lo cascas. Pues se dice pronto. Sí. Sí. ¿Dónde estaremos en Comencemos. 2019, macho? Comencemos, vamos a ver. Recordemos que el año que viene tenemos la Era de Ultrón, Los Vengadores, y la película de Hombre Hormiga, Ant-Man. No sé, a ver cómo lo dejan aquí. Hombre Hormiga, Ant-Man. Vamos a ver. A ver si empiezan a enseñar también alguna cosilla, porque no hemos visto nada. Pues nada, después de esa, en el 2016 tendremos Capitán América Civil War en toda la cara. O sea, si ya se rumoreaba que Los Vengadores 3 iba a ser Civil War, o que Marvel quería llevar a Civil War a la gran pantalla y hacer que los héroes se pelearan, cosa que al principio yo lo veía un poco absurdo, claro, porque para hacer mínimamente lo que es Civil War necesitas personajes ahí para que serían a palos y los Vengadores son seis. Claro, yo es que ¿sabes qué pasa? Que como están diciendo, no, que al final de Vengadores 2 se va a quedar el Capitán América y tres o cuatro más, y que como que Tony Stark va a ir a por ellos. Pero si eso ya lo vimos en Capitán América 2. ¿Me entiendes? No sé. Habrá que ver, porque claro, por supuesto, aunque el título sea Civil War, no va a ser una adaptación de lo que es la saga que conocemos de Mark Millar. No, no, ¿Por qué ya, no? gracias a Dios. ¿Por qué no? O sea, porque no se puede hacer. Lo primero es que no se puede hacer, porque se necesita una cantidad de personajes exagerados, no cabe en una película. Bueno, o sí cabría, pero sería muy complicado. Sino que será otra cosa. O sea, se llama Civil War, pero vamos, todavía no sabemos nada del argumento. Porque, claro, hasta que no veamos los Vengadores 2 y veamos cómo acaban los personajes, no sabremos en realidad de qué va todo esto. Pero bueno. Total, el 6 de mayo de 2016, Civil War, Capitán América. Y ese mismo año, tirando para finales, exactamente dentro de un añito, el 4 de noviembre de 2016, tenemos al. Dentro de un año, no, dentro de dos. Eso, dentro de 2 años. Es que Con las eso es la ganas, con las cana. ganas. Son las Ya ganas que mismo, ya tengo estoy ya. haciendo cola. Yo la quiero ver ya. Quiero comprar ya la entrada. Pues tendremos al Doctor Extraño. Ahora, ¿cómo será esta película? ¿Se sabe algo de ella? No, no se sabe nada, exceptuando el hecho de que por fin, técnicamente, han desvelado que el que hará de Doctor Extraño será Benedict Cumberbatch, conocido por muchos como el dragón del Hobbit, el malo de Star Trek o Sherlock, de la serie moderna. Sí, esa serie tan aburrida, sí, esa. Que, oh, por Dios. Tío, no, no he pasado del segundo capítulo, tío. O sea, de verdad. Por lo menos la has empezado, yo ni empecé, yo ni la he visto. Oye, que no por Vale. mala, no por mala, pero No. simplemente que no me he puesto. No, no, no. Ya. Vale, Fernando tiene perdón de Dios porque no lo ha visto. Tú no tienes perdón ninguno por decir que es Es aburrida. un poquito rollo. De todas maneras, este tío Mírate también. el tercer capítulo. Vale. Míratelo. Vale. Bueno, de todas maneras, este tío ha hecho bastante más. Ha hecho también la película del cuarto poder, haciendo la de. No, no sé si es la del quinto poder. Bueno, la quinto poder, haciendo de Julian Assange. Sí. Y sí, o sea, es un actor. Caracterizado de una manera brutal, ¿eh? Sí, se parece. Encima que se parecen bastante. Y eso, que es un. Yo creo que es un actor que le puede dar bastante, bastante empaque a este personaje. Sí, después de ver los personajes, estos personajes que ha hecho, la verdad es que era mi elección favorita. Totalmente. Yo desde que se rumoreó su nombre y 300 nombres más, para mí era él. Digo, es él. Que le pongan una puta perilla y que le pongan el ojo de Agamotto en un colgante y pa'lante. Porque es el Doctor Extraño y lo va a petar. Ahora, falta que la peli sea buena. Que eso es otra cosa. Yo creo que han acertado con el actor. Yo pienso, opino lo mismo que tú. Yo cuando escuché ya lo de Joaquín Phoenix, ya digo, que sea lo que Dios quiera, porque cada vez sacaban un nombre diferente. Así que menos mal que por lo menos en el actor han acertado. Haremos un recop Deberíamos hacer un recopilatorio de los actores que han sido, o no sé si terminaremos antes diciendo los que no han sido nombrados para ser Doctor Extraño, porque han aparecido, yo que sé qué Sí, gentío. el Joaquín Phoenix, lo bueno es que como está tan metido de farlopa, que él ya directamente ve el ojo de Agamotto. O sea, en su cabeza, todos esos seres del otro mundo ya los ve. ¡Oh! ¡Trompi, ayúdame! No, pues la verdad es que ese actor sí me hubiera gustado. Lo que pasa es que como es tan un actor tan excéntrico, tan muy de ir a su bola, Ya. o sea, es A que ver, a mí me haría la parece. primera película y Sí. pasaría de todo. No No haría sé. nada más. Ya, a ver, yo seguramente, o sea, a mí me parece que es un gran actor, o sea, ha hecho unas películas del 15, pero por lo que comentan en el tema personal debe ser, vamos, ¡buf! Vamos, compañero de piso de Alan Moore. Por ahí, por ahí. En fin. Ahora vamos a otro año más adelante, al 2017, y tendremos la segunda entrega de los Guardianes de la Galaxia. ¡Bien! ¡Más mapaches! ¡Más mapaches! ¿Qué Pues... trama queréis que metan aquí? O sea, a ver, puede pasar de todo, vale. O sea, todavía solo sabemos el título y poco más. Pero ¿qué creéis qué trama van a adaptar? ¿Aniquilación Conquista, por ejemplo? Es que pueden meter cualquier cosa. Aparte de que yo creo que sería un poco meter alguna de las tramas de la última serie, la de Bendis, no, la anterior, de los Guardianes. O sea, porque por ahí tienen que aparecer personajes cósmicos a cascoporro. Fijo, para introducir nuevos personajes para sacar películas. Tienen que meterle más caña a los Kree, porque en realidad en los Guardianes de la Galaxia, en la primera, los Kree es que no salen, sale el loco del martillo, ya está. Ya no sale nadie más. Y aparte, como una de, que tiene que ver con una de las siguientes películas que ahora comentaré. Los Kree tienen que aparecer, fijo. Y la siguiente película, que será un par de meses después, tendremos la tercera de Thor, Thor Ragnarok. ¿Vosotros qué esperáis de este título? Yo espero humor de pedos, humor de chistes, humor de todo, humor de la vida, humor, vamos, chistes racistas. Espero ya, vamos, el despiporre total. Bueno, ¿y alguien que no sea un hater, qué espera de esta película? Hombre, yo teniendo en cuenta que ha sido las dos que menos me han gustado, teniendo en cuenta de que no las he considerado malas, tampoco entretenidas. Con que sea entretenida me vale, tampoco es un personaje que me llame mucho la atención. Mira, yo Pero quiero. tampoco me voy a poner en plan hater, seguro que no. No, yo tampoco. Pero vamos a ver, el problema, ¿sabes cuál es? Que el Ragnarok es el fin del mundo de los vikingos, ¿vale? Y ya han anunciado que para la siguiente. Bueno, una de las siguientes que vamos a comentar, que es la tercera de Vengadores, se ha anunciado que van a aparecer tanto Heimdall como Loki Entonces, vamos, ya es que nos han destruido por el final. Ya sabemos que Asgard no se va a acabar y que los Asgardianos van a estar en la siguiente. O sea, no. Espérate, hombre, eso se presupone que algún Asgardiano debe sobrevivir. O también tenemos la opción de, como hemos visto actualmente en los cómics, de que Thor acabe palmándola aquí y el martillo caiga y la coja una tía. Una rubiaca con un martillo, o sea, una Tora. Una rubia muy legal. Sí. No, coño, pero imagínatelo, que en Los Vengadores 3, en vez de aparecer Thor, aparezca, bueno, una mujer Thor. Yo lo veo. Oye, yo también, ¿eh? No sería mala idea. Hacen eso, vamos. Ponen la película a caer de un guindo, tío. Hacen eso, se monta la de Cristo Rey. ¿Para qué? Pues si de todas maneras tampoco han sido muy buenas. Han sido. Mira que a mí más o menos me han gustado, pero me parecen bastante desaprovechadas. Y lo de Ragnarok, yo es que no lo habría hecho en la tercera. Yo lo habría hecho en una cuarta. Es que no. Yo habría hecho el Ragnarok, pero el que hicieron antes de la etapa de Straczynski, en el que estuvo la colección de Thor y los dioses asgardianos durante un par de años o así, unos cuantos años tuvieron que estaban muertos. O sea que el Ragnarok Sí, se cumple. sí, sí, Todo en sí. la palma. Y eso, que lo que pasa es que hicieran la misma historia, pero claro, es que faltan una cantidad de personajes, que si falta Gamora, no, Gamora no, ¿cómo se llama? La guardiana esta hechicera que siempre está dándole el follón a Thor. La encantadora. La encantadora, esa. Falta Cámoras, ¿qué esa. dices? La hechicera. Sí, sí, Magia. sí, sí. Es rara. ¿Quién más falta? El Balder. otro, Balder. O sea, es que falta Balder. Es que Balder tenía que haber aparecido desde la primera película. Y no apareció ni en la primera, no apareció ni en la segunda. Y el Ragnarok tiene que empezar cuando a Balder se lo carguen. ¡Spoiler! Cuando Madre ves la mía. película y aparezca uno que se llame Balder, ¡ese muere! Pero en fin, que ya veremos a ver lo que hacen. No espero gran cosa, ninguno esperamos gran cosa de esa. Pero en fin, continuamos. Para finales de 2017, anda, pues estrenarán 3 en el 2017. Guardianes 2, Thor 3 y Pantera Negra. Que esta vez han puesto un negro, tío, para hacer de Pantera Negra. Han puesto un negro para hacer de Pantera Sí, yo vamos, a este paso, después de lo de Cuatro Fantásticos, pensaba que iban a meter, yo que sé, un pelirrojo irlandés, una cosa así. Un albino, no sé. Pues yo qué sé. Pues bueno, al negro del que estamos hablando, que será Pantera Negra El en la negro. película, será Chadwick Boseman, que la verdad es que no me suena Yo de mucho. tampoco, tío. Ni idea. No sé, búscalo en Google, a ver, algo saldrá. Pero bueno, si lo han elegido, bueno, tiene 3 años para prepararse. Ya, Las cosas de como todas son. maneras, ahora con la mano en el corazón. ¿Creéis que esta película puede tener el mismo tirón que todas las demás? No. Vale. No. Sinceramente, no. No, pero vamos a ver, es que el problema de estas películas es que no hace falta que sean súper estrenos del copón y que vendan 500 millones de euros. Que con que sea una buena película y recaude bien, no hace falta que lo pete, hace falta que haga una buena taquilla y ya está. O sea, porque Pantera Negra es que no. ¿Qué van a hacer de Pantera Negra? Vamos, que tendrá su historia, tendrá sus cosas, que sí va a ser rey, que si no sé qué. Es que no sé, es que no he leído nada de Pantera Negra, la verdad, no sé. No sé, yo solo te digo de No que sé qué. se quejará, yo qué sé, Spike Lee o algo así, que es una película racista o una cosa así. Pff, seguro, vamos. A saber, pero en fin, también han anunciado o hay rumores de que la primera aparición de Pantera Negra será en el Capitán América 3. O sea que seguramente no tendremos que esperar tanto hasta ver al negro este. Al Ha sonado racista. negro. Al negro este. Pero en fin, ahora, el pelotazo gordo. Todavía nos quedan un par de películas más, pero el pelotazo gordo de estos anuncios ha sido Los Vengadores 3, Infinity War, parte 1, mayo de 2018, parte 2, mayo de 2019. Ahora va y lo casca, Peter Jackson. Y encima ha salido esta imagen promocional de Thanos con el guantelete infinito. Sí, encima salió un pequeño teaser con imágenes de las anteriores películas y sale Thanos con el guantelete y todas las gemas ahí, preparado liar la parda. En fin, ¿vosotros qué os pareció cuando apareció este título? Oh, Avengers Infinity War. Vamos, parte 1. Yo llego a estar allí en aquel escenario y cuando sale la imagen y vamos, salgo corriendo sin camiseta por la calle. ¡Ah! Los que hicieron, los que estaban en la presentación. Uno gritó ¡Ah! Ahí más de uno mojó las bragas y lo mojó todo. Bueno, a mí al principio lo de separarlo en dos películas me quedé como otro, y tengo que esperar otro año más para ver la continuación, pero ya, la verdad ya. Que pensado luego ya en frío, digo, coño, pues verdad. Al fin y al cabo, otra película más, otra vez al cine, quieras o no, es la emoción de ver otra vez otra película de Los Vengadores. Así que perfecto. Además que será el fin de la... O sea, de todo lo que ha comenzado Marvel en el cine. O sea, todo siempre ha intentado girar en torno a las gemas del infinito, hacia un enfrentamiento hacia Thanos. Y claro, qué mejor que hacerlo que en dos grandes películas donde no solo aparecen a los Vengadores, sino se presupone que la práctica totalidad de todos los héroes que han ido presentando a lo largo de las películas. Sí. Porque claro, esta guerra no es contra el mundo, es algo universal, es algo que todo el universo tiene que ir en contra de Thanos o se convierte en Dios y nos manda a tomar viento fresco. ¿Te imaginas? Se acaba, ¡pum! Plan, ¡ah, la habéis perdido! ¡Pum! Se acaba. No, ya está. No, al final de la segunda película hace un reboot y vuelven a empezar las películas de cero. Toma ya. Ah, pues hostias. Pues no descartes, porque supuestamente después de estas ya vendría un nuevo Capitán América, vendría un nuevo Iron Man. Pues no creo que pasara eso. En todo caso serían otros actores, pero haciendo del mismo personaje. No sé yo. Yo no sé si iba. Vamos, a largo plazo van a continuar con tramas, ¿eh? Ah, o sea, esto ya es mucho presuponer. O sea, imagínate tú, estamos hablando de una película de 2019, pero yo no creo que el día de aquí a, yo qué sé, 10, 15, 20 años quieran seguir tramas o quieran seguir. Yo supongo que será otro Iron Man, será otro Capitán América. Claro, yo veo mejor un reboot, empiezas de nuevo, le pones caras nuevas a los personajes y volvemos para... No. Claro. Eso de reboot, nada. No, pues eso va a ser como lo que puede ser, salvando las distancias, pues James Bond. Entiéndase, hay pues un James Bond, hay un personaje, un arco argumental y... Vamos, yo no creo, no, es imposible. Eso sí. Ya, pues eso. Yo como mucho, hasta ahora es nuevo, pero ya está. Pero en fin, ya veremos a ver, porque de aquí a 2019 nos quedan 5 años, nene. Todavía quedan 5 años, apete un poquito. En fin, y como he dicho, nos quedaban otras dos películas antes de este gran pelotazo, que una es para julio de 2018, también queda... Capitán Marvel, que en realidad será la Capitana Marvel. Me pasa lo mismo que con Pantera Negra. Tiene tirón. Es una, si ponen a una rubia con buenos pechotes, ya está. Eso vende. Vamos a ver. No han vendido todas estas películas, por ejemplo, la de Resident Evil, que es una puta mierda, que encima Mila Jovovich no tiene teta, y van y han hecho 5 películas. O sea, no van a poder hacer una de la Capitana Marvel poniendo una tía que de verdad esté buena. Y que la película esté bien de verdad, no como la de Resident Evil, que son todos horribles. Qué horribles son, copón, y han hecho 5. Pues eso, ya está. Es que hacía falta una película de una superheroína y que no hiciera olvidar a Catwoman, por Dios. Se rumorea que puede interpretarla Catherine Winnick, que es la que hace de, bueno, la que hace de chica en la serie Vikingos. El problema de esta actriz es que yo la veo un poco bajita, pero bueno. Bueno, aunque estoy leyendo por aquí que mide 1,68. Bueno, ahí. Le pone una bota de esta super alta y ya pasa de todo. Aparte que irá volando por ahí, ¿no? En fin, que ya veremos a ver, que lo he dicho, que todavía quedan... Es para julio de 2018, no queda nada. Espérate. En fin, y la última película anunciada por el momento... es Inhumanos, para noviembre de 2018. ¡Ostras! ¿Le van a hacer una película al grupo de rock? ¡Qué grande! Bueno, ese chiste lo habrá pillado quien conozca el grupo. Yo me queda igual. Y, en fin, ¿qué os parece este anuncio? Que hagan una película de los Inhumanos. Yo creo que es una película que si le meten... tienen que meterle muchísimos efectos especiales y le tienen que meter... A ver cómo te lo digo. Como que... transmitirte que ellos son una cultura completamente diferente a la nuestra, que se rigen por otro sistema de valores, que tienen otra percepción de la vida y lo que hagamos nosotros les da exactamente igual mientras no interferamos con su vida. Eso es lo que tienen que hacer. No tienen que hacer una especie de mutantes 2. Hombre, no, no, porque aunque muchos hayan pensado que no, ya que no pueden tocar a los X-Men, pues que cojan a los inhumanos y hagan lo mismo. Pues no, porque no son lo mismo. Claro, claro. Porque los X-Men son simples humanos que le salen poderes y los inhumanos es una raza, con su monarquía y sus cosas. Su cultura, eso, el sistema de castas que tienen. Claro. Es que tiene que ser algo. Es que no pueden ir con esa mentalidad de vamos a hacer unos mutantes de ay, tengo un poder, soy una incomprendida sociedad. No, a los inhumanos se le atrae al pairo el no estar en la sociedad. De hecho, lo prefieren. Claro, coño, pues si hasta hace poco estaban viviendo en la luna. Claro, pasaban claro. De la Tierra, nos vamos a la luna, vale. Aquí os quedáis. Estaban todos en la luna de Valencia, todos ahí atontados. ¿Dónde estoy? Ay. Bueno, una cosa antes de terminar esta noticia. ¿Qué os pareció el troleo cuando salió Capitán América, la Sociedad Serpiente? Y luego salió el título de verdad. A ver si va a ser contra la Sociedad Serpiente la película. Piénsalo. No, copo. ¿Qué cojones van a ser unos tíos vestidos de serpiente? O sea, molaba mucho, tío. Me yo cuando vi el... Me recordaron a los malos de He-Man. ¿Verdad, tío? Prefiero la Civil War, que en fin, ya veremos a ver cómo acaba saliendo. Aunque como no metan a más personajes, va a ser, como tú dijiste, un partido de baloncesto. Sí, sí, una partida de mus. Ahí, venga, va, doble, envido, lo veo. Toma. Confiemos en Marvel, hombre. En Bar Manolo están ahí los cuatro ahí. Venga, no sé. Toma, lo veo. Bueno, y continuamos con Marvel, pero ahora damos paso ahora a los cómics. Y es que en el último programa comentamos varios teasers de eventos y tierras paralelas que se habían estado sucediendo en Marvel en los últimos años, o incluso bastante más antiguos, y que no sabemos muy bien a cuento de qué venía, pero sabíamos que estaba relacionado con la nueva Secret Wars, la Secret Wars de Jonathan Hickman y esa Rivik, que será consecuencia de la etapa de Jonathan Hickman en Los Vengadores y de eso de que los universos estén chocando y todo el sistema del multiverso se esté yendo un poco a tomar por culo, básicamente. Uh-huh. Y en fin, teaser que han ido saliendo, porque ya tenemos todos. Bueno, hasta el momento, en principio, estos son todos. El de Civil War, el de Age of Ultron, la era de Ultron, versus Marvel Zombies. O sea, la película de Asylum. Yo eso quiero verlo. Robots contra zombies. Contra zombies superhéroes y supervillanos. Madre mía. Years of the Future Past. Años del futuro pasado. Haciendo alusión a Días del Futuro Pasado. No sé por qué le cambian el título, pero bueno. Planet Hulk. Pues como la serie... La etapa de Hulk perdido en un planeta. Esto es diferente. Vemos al Capitán América dándose de hostias con un montón de Hulks. Sí, sí. O sea, la imagen promocional se ve así, el Capi y un tiranosaurio rojo y muchos Hulks. Uh-huh. Luego, si bueno, quieres, bueno. Comento yo la siguiente. Tenemos uh-huh. Dinastía de M, aunque la gente ya la buscó la vuelta, se dice que por qué en la portada aparece Daredevil y aparece Gambito al fondo, cuando en el crossover original no tenían peso en la historia, o sea, no salían, como quien dice. Luego también Armor Wars, la guerra de las armaduras. Tenemos Old Man Logan, tenemos el Guantelete del Infinito, tenemos Inhumanos, Attila Rising, tenemos The End, con todos los personajes del universo Ultimate, otra vez se acaba. Luego también tenemos una imagen de la Era del Apocalipsis, tenemos Futuro Imperfecto, tenemos Vengadores versus X-Men de Scotty Young, y tenemos X-Men 92, los 90 en tu puta cara. Y para acabar... Tenemos... Pero eso hace referencia, yo creo que hacía referencia a la etapa de Jim Lee y ya tenía los pelos como escarpia. Y en plan, no, por Dios, no, ¿qué es esto? ¿Sí? Pero no, según tengo entendido, hace referencia a la serie de animación que comenzó en el 92. Hostia, pues puede ser, ¿eh? Puede ser, porque son los que salen en la imagen son ellos mismos. Pero bueno, ese grupo estuvo en los cómics. Son los protagonistas de la serie de animación, básicamente. No, ese grupo también estuvo en los cómics. Creo que también estaba Ángel, el Hombre de Hielo, y más o menos eran los mismos. Y para acabar, está aquí, renueva tus votos. un cómic a favor del matrimonio y la unidad familiar, en el que sale aquí Spider-Man con Mary Jane y con su hija. Oh my God. Toma ya, ¿cómo te Eso quedas? sí que es un troleo. Sí. Ajajiji, aparece de repente el Trollface. Y lo gracioso de todo es que se ha publicado otro más en el que pone Everything Ends, todo se acaba. ¿Y cuál es la novedad? Que se ha publicado un vídeo en el que supuestamente se revela el campo de batalla de esta nueva Secret Wars. ¿Y cuál va a ser este campo de batalla? Pues todas estas realidades y todos estos teasers que os estamos comentando. O sea, parece ser, según esta imagen promocional, a ver, o sea, no sabemos nada más, todo esto son brindis al sol, nos pueden salir por cualquier sitio. Supuestamente esta guerra de esta Secret War va a suceder en todas estas realidades paralelas. Pues a ver, según lo que pone, todo esto va a suceder en Battle World, el mundo creado por el Todopoderoso en las antiguas Secret Wars. Claro. Lo que pasa es que esta vez, en vez de coger héroes y villanos de nuestra realidad, hará un popurrí de realidades alternativas, cada uno lo pondrá en un territorio y, bueno, en principio lo que se da a intuir en el teaser, pero no Claro. sé, o sea, cruces de realidades, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Liarse a palos hasta que solo quede una? No lo sé. No sabemos nada más, así que bueno. Pero de Es un momento gana. poco, no sé, tal vez será que el Todopoderoso será el único el que pueda detener la destrucción del multiverso y lo único que pida a cambio es que le entretengan un rato. Puede ser. A lo mejor aparece Jim Shooter al final. La mente pensante detrás de la Secret Wars. ¿Quién sabe? Y bueno, saltamos ya a la siguiente noticia, Sebas. Sí, ah, sí, ahora nos toca hablar de DC, pobrecitos, que es que llevamos todo el rato hablando de Marvel, pero coño, ¿qué se le va a hacer si Marvel ahora mismo lo está petando? ¿Yo qué quieres que haga? Luego me llaman Marvel Zombie, pero Totalmente, eres el tío más amable zombie que conozco, tío. no, si no hablar de DC ahora es hacerles un favor, si es que no. Y Por mira que yo eso. defiendo DC, pero es que cuando no se puede, no se puede. Vamos a ver, no me digan Marvel Zombie cuando. En fin. Como dijimos hace unos programas, se estaba organizando una nueva crisis o algo así, o en principio Didio había insinuado que iban a haber una nueva crisis por el aniversario de las primeras, por el 25 o el no sé cuánto ya. En fin, un No, aniversario, sí, 25 total. no, tiene que ser más. Ya eso iba a decir, 25 me suena poco. Pero bueno, cualquier excusa es buena para pa hacer un crossover o para hacer unas nuevas crisis y tal. Pues se ve que para no. Porque ya se le han acabado los nombres de las crisis y para no hacer como Marvel y repetir el nombre de un evento, pues en estas nuevas crisis, entre comillas, o lo que vayan a ser, se llama Convergence, que no se sabe muy bien de qué va. Pero en el que se ve el cielo con imágenes de un cielo rojo, por supuesto, con imágenes de varias realidades alternativas anteriores a las New 52. Sí, bueno, hay una que posterior, ¿vale? Una de las realidades que aparece. Pero bueno, si me, no, que da igual, vamos. Y por comentar alguna de las que aparecen, pues aparece el mundo de Superman Rojo, el mundo de Kingdom Come, Superboy, la Legión de Superhéroes, el mundo de Flashpoint, luego la Tierra del Sindicato del Crimen, o sea, Tierra 3, luego Tierra 18, que es un mundo donde es todo como de vaqueros, la familia Marvel, que es Tierra S, luego está. Flashpoint. Sí, eso Flashpoint he comentado. Tierra X, que es la tierra de los luchadores de la libertad. Y Tierra 4, que es de Charlton Comics, que es esa realidad en la que se inspiraron para hacer, bueno, los personajes de Watchmen. Y bueno, a ver qué tal. Yo creo que esto ya es un órdago mayor después de lo otro, ¿eh? Ahora yo con todas mis realidades, pues yo más todavía, pues yo todos los personajes de realidades paralelas, pues yo también. Es casi lo mismo que el otro, ¿eh? Y son ganas Y de el. complicarse la vida, de marear al lector, y luego la Sí. mayoría. Es que no, yo es que muchas veces, hombre, siento de fe desde los 52, ya te puedes esperar cualquier cosa, pero que lo que más me molesta es el eso de complicarle al lector la forma de leer los cómics. Yo, ¿sabes qué me pasa? Que yo creo que en general ya es la falta de ideas. O sea, ya es no sabemos qué meter, Sí, principalmente eso, sí. no sabemos qué hacer, vamos a tirar de cosas que ya están hechas y que a la gente le gusta. La gente le gusta, pues, la Secret Wars, el Superman Rojo, el Kingdom Come. ¿Me entendéis por dónde voy, no? O sea, ya es. Tiramos de hemeroteca. Sí, pero bueno, eso es algo que llevamos diciendo desde hace tiempo que van de evento a evento, o sea, sobre todo en el último año es exageradísimo, porque vamos a ir de, ¿cómo se llama? Esta última que era una mierda. ¿Cuál es? Original Sin. Original Sin, que luego que nos han enviado un mail, que luego vamos a leer Sí. comentando la etapa. En fin, de Original Sin a otro, a ahora Axis. O sea, es que no hemos tenido ni un mes de descanso. De Axis al nuevo a la Secret Wars en primavera. Y ahí ya a ver si el mundo se reinicia o qué, o luego cuando acabe habrá otro evento. Esto es un coñazo ya. O sea, yo lo que quiero es leer series. Lo que pasa es que se ve que si no hacen estas cosas, no venden. Las cosas claras. Si no hacen estas mierdas de eventos, de las cuales la gente se queja, se ve que no venden. Porque si no, no se explica. No se explica, por ejemplo, que haya series que tengan una buenísima crítica, pero luego vendan un cagarro y luego tenga que cancelar a los 12 números o al año y medio y la gente diga, pero ¿cómo me hace eso si la serie es la hostia? Poco, por ejemplo, el ojo de halcón, bueno, el ojo de halcón es que se ha acabado la etapa, va. Pero la última serie de Hulka la estaban Okay. poniendo Sí. bastante buena y ha durado menos y nada. Pero en fin, no sé, falta idea, es lo que dice, ya no saben de qué tirar. Y así que hasta que ya no vendan más, porque vamos, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer ahora otro reboot después de 5 años? Y lo hacen y siguen vendiendo. En Estados Unidos compran de todo. No, es que en Estados Unidos Es se que... ve que hay series que, pase lo que pase, van a vender. O sea, si Spider-Man no se hundió después del One More Day, o el One Moment in the Time, que también era un escupitajo en la cara de los lectores. Totalmente, o sea, van a seguir vendiendo solo por el nombre. Solo por el nombre van a seguir vendiendo. Superman va a seguir vendiendo solo por el nombre. Batman va a seguir vendiendo solo por el nombre, aunque tenga ya 500 series. Qué cansino eres, copón. No puedes estar en todos lados. Pues sí, pues sí. Y bueno, ¿tenemos alguna noticia más en el tintero? En fin, cambiamos un poco de tema y vamos a hablar de un par de películas. Una de ellas ya se ha anunciado por fin el título de la Star Wars 7, la primera parte de la nueva trilogía, que veremos a ver. Yo la verdad es que no espero nada de esta película, pero bueno, peor que las tres primeras no pueden ser. Con tres primeras me refiero al episodio 1, 2 y 3. Star Wars The Force Awakens, el amanecer de la fuerza, o algo así. Bueno, ¿a ti qué te parece, Fernando? Yo con esta película con pies de plomo, porque estamos hablando ya de un clásico clásico y después de las tres siguientes que hicieron, prefiero esperar y ver poco a poco lo que vayan sacando, que ya empezarán las imágenes, los teasers, los trailers, ya sabemos cómo está internet cuando algo gusta, así que yo con pies de plomo de momento. Yo por lo que he visto, a mí me presta confianza. O sea, yo creo que puede salir algo medianamente chulo porque la gente que está implicada sí que conoce el tema. O sea, no es, digamos, un nuevo equipo de gente. Bueno, a ver, aún así, de todas maneras, a mí me da un poco igual porque yo como no soy un fan a muerte tampoco de Star Wars, a mí, bueno, pues si la veo y me gusta bien y si no me gusta, pues me reiré de ella. Y está. O sea, a mí eso, yo como lo que haga la franquicia Star Wars tampoco me quita el sueño, pues... Ya me entiendes. En fin, y para terminar la sección de noticias, comentamos qué nos ha parecido el tráiler de El Hobbit 3, la guerra de los cinco ejércitos. Cinco ejércitos ahí liándose a palos, madre mía, ya no saben qué hacer. En fin, de momento un colega mío que sabe bastante más de este mundo ha dicho al ver el tráiler, dice, la de cosas que se han tenido que inventar ahí. ¿Por qué? Pues cosas que no tenían que ver con los libros, porque para enlazar el Hobbit 3 con El Señor del Anillo y para hacer una película de 3 o 4 horas que durará, han tenido que meter ahí de todo. Yo, ¿sabes? El problema de estas películas es cuál es, para mí, las del Hobbit. A ver, a mí en general me están gustando. O sea, yo creo que son unas películas bastante entretenidas, que bueno, en Navidad se agradece ver algo así. El problema de estas películas es que son... A ver cómo lo digo. Son películas que están tan comedidas. A ver, me explico. Que no pueden molar más o no pueden ser más grandes o espectaculares de lo que hemos visto en las del Señor de los Anillos. ¿Sabéis por dónde voy, no? Sí. Claro, y es el problema, que ellos mismos están constreñidos a hacer algo que tiene que molar, pero no puede molar tanto. Tiene que estar. ¡Ay! Una batalla de. Si la batalla esta de los campos de Pelennor había 10.000 soldados, en esta tiene que haber 5.000. Más no puedes exponer. Está el problema. Claro, es el problema que tiene que ya hayan sacado lo gordo. Ya, todo lo gordo del Señor del Anillo ya lo hemos visto. El Hobbit tendría que haber sido una película más pequeña, una película de aventura y no, han querido hacer un Señor del Anillo 2 y no, y no, y todo el mundo, o sea, se sale del cine con esa sensación de un quiero y no puedo. De, vamos a ver, es que para mí la película está bien hecha. O sea, está bastante bien hecha, pero alargada de una manera muy exagerada. No tenían que haber sido tres películas. Tendrían que haber sido dos películas y dos películas grandes, entretenidas, largas, en el que pasan muchas cosas. Pero lo que acaba saliendo del cine diciendo, pero vamos a ver, ¿cuándo va a acabar esto? ¿A dónde más tienen que ir? Es que no sé, ¿por qué no te vas a tu casa ya? Deja al dragón que le den. Yo qué sé. Yo como no he visto ninguna. ¿No has Ni visto traerme ninguna? ni ninguna, porque tengo el libro para leérmelo y hasta que no me lea el libro no voy a ver nada. Y he podido evitar tráiler, he evitado todo y de momento que siga así. Oh. Ostras, pues será el único ahora mismo Sí, en el sí, sí. mundo que no haya visto ninguna del Hobbit. Posiblemente. Anonadado me hallo. Va a tardar menos en leerte el libro que en ver las tres películas No, joder, seguidas, así te lo tengo digo. el libro justo aquí que lo estoy mirando y digo, coño, tres películas, el libro pequeño, tres películas, el libro pequeño. Aquí algo no encaja, aquí algo no encaja. Claro que no encaja, que han metido ahí de todo. Han metido, no sé si es que han metido también alguna trama del Silmarillion o alguna cosa rara, no sé. Han metido, a ver, tramas de, pues, no sé si de otros relatos, de otras historias. Al final lo han. A ver, es obvio que lo tienes que alargar y tienes que meter más historias por medio. Pero bueno. A ver, que como adaptación estará bien. Pero el problema es eso, que ellos mismos. Es una obra que de principio están constreñidos. O sea, no, esto no puede colar más que el proyecto. En fin. Ya hemos terminado y la noticia, así que vamos a tomarnos un descansito y ahora volvemos. Y bueno, ya estamos aquí con reseñas, que hacía tiempo que no lo hacíamos. Así que bueno, esta vez vamos a dejar que nuestro amigo Fernando empiece. Así que bueno, Fernando, ¿de qué nos vas a hablar? Pues a ver, una de las cosas últimas que he estado leyendo, sobre todo por corto, porque hay tanto para leer, es una historia de un personaje del universo Hellboy, de Mignola, ¿Sí? que es, a ver, mi pronunciación, Sledgehammer 44, que es una especie de robot tipo Iron Man clásico, ¿Sí? que entramos ya en la historia, vamos, una miniserie de dos numeritos nada más. Es un personaje que apareció pocas veces, vamos, en ocasiones contadas en el mundo Hellboy, y ahora tiene en esta pequeña historia sus inicios como personaje. A ver, Sí. nos centramos en la Segunda Guerra Mundial. Hay un pelotón de las naciones aliadas contra los nazis y tiran una especie de bomba nuclear y aparece un tío tipo Iron Man, con una armadura bastante tosca, basta. Y ahí es donde empieza, es una especie, a ver, mezclamos la realidad con robots. Obviamente nazis y robots no existen, no es real, pero Obvio, oh, espero, espero. lo mezclamos un poquito. Esa es la parte buena, la parte irreal, la parte buena, porque la verdad que la historia hace dos números profundiza bastante poco. Pero bueno, tiene mucha relación con Salvar al Soldado Ryan, porque el robot, una vez que lucha contra los nazis, queda inconsciente y la historia se centra en que ese mismo batallón tiene que volver al campamento, pero cargando con el robot. Y durante el trayecto se encuentran a los nazis un par de veces, intentan despertar al robot. Ellos creen que dentro hay una persona, eso lo dejo abierto para que se atreva, para que se anime a leerlo. Y nada, se zafan bien de los nazis la primera vez, pero la segunda vez se quedan encerrados en una especie de granero. Y ahí es donde ya, podríamos decir, lo sobrenatural ya hace presencia. Y ya el final no lo voy a contar. Pero bueno, el problema es que es corto, la verdad, porque hombre, el dibujo es de Jason Latour, está bastante bien. El guión es de Mignola, así que tampoco es una obra mala, pero para mi gusto es bastante corta. No es vamos aquí, vamos allí, vienen los nazis, hacemos lo que podemos, pero no está mal, la verdad. Yo me quedaría más que con el guión, con el dibujo. La verdad que con un trazo un poco sucio, pero pero la verdad que le pega mucho, mucho a la historia. Y eso, y el final es lo más sorprendente, porque tú te imaginas algo típico, empieza así, vamos, esto acaba tal. El que haya visto Salvar a Soldado Ryan se puede hacer una idea. Pero el final, la verdad que me dejó, digo, coño, mira, pues ha merecido la pena aguantar número y medio de vamos aquí, allí, no pasa nada, fuera de lo que te esperas al final. Y eso, la verdad que está bastante bien. Además, sobre todo para apartarme un poco de Marvel y DC, que ya lo hemos estado hablando antes, que ya es más de lo mismo, siempre que le ven otro tipo de historia. Y bueno, siendo miñola, quiera o no, eso gusta. Aparte tiene una continuación que todavía no la he leído, que ya es la primera historia en serio del personaje, Deathhammer, que el que lea al final de esta miniserie se dará cuenta de cómo es el personaje y demás. Y ya, si al que le guste el universo es Hellboy, seguramente le guste. Sí. Bastante entretenida, la verdad, va a ser cortita. Esperaba un poquito más, pero bueno, no hay que ser tan exigente. Así que bueno, ¿qué nota le das? Un 7,5, ¿Sobre sí. cuánto? ¿Sobre cuánto? Sobre 10, venga. Ah, vale, perfecto. Sí. Es que yo me acuerdo que una vez uno de mi clase sacó en un examen de euskera sobre 100, sacó 7 y medio. Este lo vamos a dejar sobre 10, hombre. El aprobado lo tiene seguro. Ah, vale. Y bueno, esta vez si queréis continúo yo. Yo voy a hablar de Este del Oeste, de Jonathan Hickman y Nick Dragotta, que es un dibujante de Statics, de X-Men Primera Clase y de un cómic llamado Venganza. Y bueno, este cómic es de Image, aquí está distribuido por Norma Editorial. Es lo que sale cuando mezclas los Vengadores de Hickman con Star Trek, con un tebeo de Jodorowsky y con una película de Sergio Leone. Si todo esto lo mezclas, te sale este cómic. ¿Qué nos cuenta? Pues nos cuenta un futuro distópico en el que, digamos, es como un mundo de lo, pues, mítico de las películas del oeste, de Sergio Leone, los Spaghetti Western, pero donde hay, pues, edificios gigantescos, donde hay robots, donde la gente tiene superpoderes, pero sigue siendo un mundo del oeste. Y esta vez nos cuenta la historia de un jinete de piel blanca y de indumentaria también totalmente blanca, en la cual está empezando a asesinar a altas figuras de los diferentes estados en los que se encuentra separado los Estados Unidos de este mundo. Este jinete es precisamente el jinete del Apocalipsis Muerte, así tal cual, el cual ha sido traicionado por sus otros tres hermanos, que son Guerra, Peste y Victoria, o sea, aquí hambre no lo ponen. Y nada, aquí lo que estamos viendo es pues este mundo de gigantesco, apocalíptico. Y lo curioso es la manera en la que te narran la historia, porque vemos que tiene una simbología muy propia, hay muchas frases con dobles sentidos, todo el rato sentimos de que ahora hay algo que no nos están contando, y cada X viñetas hay unas páginas totalmente en blanco con unas letras en pequeñito que ponen frases bastante poéticas, como por ejemplo, lo que nos divide es más fuerte de lo que nos une, o nacido del este, hijo del oeste, el único y verdadero vástago de América. Y justo por detrás, en la contraportada, pone: te diríamos que rezaras, pero no te serviría de nada. Te has ganado lo que te espera. Y nada, este cómic, ahora mismo en España solo se ha publicado el primer tomo, los premios Eisner de este año ha sido nominado a Mejor Serie Regular, Mejor Guionista, Mejor Dibujante y Mejor Colorista. O sea, vamos, calidad, calidad de la buena. No sé qué os parece lo que estoy contando, ¿os habéis quedado dormidos o...? No, no, No, yo que lo que va. tengo es muchas ganas. Porque me han contado también muy buenas críticas de la serie. ¿Y has dicho quién era el guionista? Sí, Hickman. Pues ya está. Es que no hace falta que me digas más nada. Oye, esta serie es de Hickman. Ah, Hickman, trepa acá. Ahí me hizo gracia que curiosamente salió. Anunciaron que se publicaba esta serie aquí y todos los comentarios de cierta página web de cómics, de cuyo nombre no me quiero acordar, todos: ¡vaya mierda! ¡He-Man está sobre el horror! ¡Vaya mierda el dibujo! Ahora que lo han dominado estos cuatro premios, todos: ¡ah, oh, una obra de arte! ¡Ah, oh, me encanta! ¡Oh, sabía que iba a triunfar! Lo típico. Hombre, yo te lo digo con esa mano en el corazón. A mí Hitman me hizo dejar de leer Los Vengadores. ¡Oh! ¡Cha, cha, cha! Lo siento, pero lo tengo que decir. Vamos, que lo hablo con mis amigos y muchos no me creen, pero que lo siento, a mí me aburrió. A mí me aburrió. Yo estaba leyendo Infinito y a mí me aburrió. Has Admito que cortado es la voz. bueno. Admito que es bueno. Y seguí esta fe y la crítica de este de los este me anima a leerla. Pero yo con Los Vengadores no pude. Siento, pero no pude. Bueno, oye, no pasa nada, Es que son los estás más en tu grandes. derecho. ¡Eliminadlo! Hombre, es que luego la comparé con Imposibles Vengadores Sí. y digo, para mí no había diferencia, yo Hombre, me quedo con la otra. es que también, claro. Fer, Fernando. Espérate a leer Axi. A ver lo que me dices. Axis Espérate a es leer Axi. telita, telita, No, telita, así me he leído los dos primeros. pues Me he leído espérate. y ya se le está yendo un poco la pinza, vale, lo admito, pero que me sigo quedando con Espérate, que todavía Remember. te quedan que lees. Cuando te empieces a leer el número 6, el número 4, quiero decir, va a flipar en colores. Va a flipar. Y no te digo más nada. Me acordaré de ti cuando lo leas. Sí. En fin. Creo que me toca a mí. Así que vamos a comentar una serie, es un manga que ha acabado por fin. Y es que Naruto, el manga que se puede decir que ha llevado a muchos adolescentes y jóvenes y gente no tan joven a acercarse al mundo del manga y del anime, ha acabado esta misma semana. O sea, esta misma semana se ha acabado. Bueno, se acaba entre comillas porque falta que editen un especial que creo que saldrá por primavera, una cosa así, un tomo. Que no diré de qué va porque si no es spoiler que te cagas. Y una película que contará un poco en qué situación se quedan los personajes después del final de la serie. En fin, para quien no conozca a Naruto, que hay que tener tela para no conocerlo, aunque sea de refilón. Pero bueno, es normal porque aquí en España no se ha emitido en las televisiones. ¿Por qué no? Porque como todos sabemos, el anime en España se ve en ordenador. A la semana siguiente de que salga en Japón el capítulo. Bueno, a la semana no, a los 2 días. El anime no se ve en la tele. 0, 0, 0, 0, 0. Y ese es uno de los motivos por el que la serie no va a salir aquí en DVD en la puta vida. Bueno, eso y porque el anime de esta serie es basura. Así te lo digo. Porque tiene de relleno. Pero en fin, vayamos al tema. Naruto es una serie centrada en el personaje del mismo nombre que vive en la Villa de la Hoja. En un mundo donde hay varias grandes villas. Que son como los grandes. No diría como países, porque son más pequeños. Pero los grandes territorios. O sea, hay muchas villas de diferentes nombres, pero luego están creo que eran 5 grandes villas. Y una de ellas es la de la hoja. Y cada una de estas villas tiene como un gran líder. Que en principio se elige. No se vota, sino que hay como una especie de orden secreta o algo así que acaba eligiendo a los grandes líderes. No es muy democrático, la verdad. Pero bueno, en fin, normalmente siempre eligen a alguien a quien la gente le gusta. Así que, si no gusta, no te eligen. Tienes que ser carismático. Si no, no te quieren. O sea, Rajoy nunca habría sido presidente en la Villa de la Hoja. No, a ese no lo quería nadie. A la mierda. En fin, la serie se centra en este personaje, el cual comienza cuando el chaval tiene unos 12 años. Y está entrenando para ser un gran ninja y él quiere llegar a ser Hokage, que es el título del gran líder de su villa. Y en general, bueno, resumiendo, él quiere ser Hokage porque es huérfano, sus padres murieron cuando él nació y ha vivido solo prácticamente toda su vida y repudiado por el hecho de que, eso se descubre cuando comienza la serie, de que él lleva en su interior a la bestia de las 9 colas. Que es un zorro con un poder inmenso y el cual, si no está encerrado en el cuerpo de una persona, se desata y puede provocar terremotos y maremotos dando un coletazo al suelo. Con eso te lo digo todo. Una bestia hiperpoderosa. ¿Y qué pasa? Que, claro, la gente, hay muchos que le tienen miedo o hasta incluso odio por tener dentro a ese monstruo. Que la verdad es que el chaval no tiene culpa ninguna. O sea, es más, es que es un puto mártir. O sea, van y le meten al bicho y todavía van y lo martirizan. Es que es putearlo, putearlo. Luego hay un ejemplo de otro chaval que también tiene una de las bestias, porque a lo largo de la serie se descubre que existen 9 bestias distintas, por cada cola, una de una cola, otra de dos, y así hasta la de 9. Y otro de estos chavales le ha pasado exactamente lo mismo. Ha vivido con un familiar prácticamente repudiado, hasta que incluso este familiar intenta matarlo para matar a la bestia a la vez. Y claro, ¿qué hace? Pues se vuelve loco y Majara. O sea, sí. Es que encima de que lo martiriza el pobre chaval, teniendo que ser el recipiente de un monstruo poderoso, lo martiriza y ¿qué hace? Pues usa su poder para hacer lo que le salga. En fin, básicamente la historia trata de Naruto, pues viviendo distintas aventuras, intentando mejorar como ninja, porque es todo lo contrario a lo que era Goku de pequeño. Si Goku era la hostia, Naruto prácticamente tarda bastante en empezar a molar y a hacer algo decente. Porque normalmente lo que hace es llevarse los palos. Y al lado tiene a su amigo Sasuke, que es todo lo contrario, que es el molón, el que todas las chicas lo miran y dicen, Dios mío, qué bueno está, qué grande es, y al Kato le sale bien. Pero claro, el pobre Sasuke también tiene trauma. Y es que su hermano se rebeló y mató a todo su clan. Así es. Las historias son así. O sea, te ponen en plan, uy, que si ninjas que van de aventura, no sé qué, no sé cuánto, pero luego te cuentan historias en plan, fue este y mató a toda su familia, se volvió malo, no sé qué. O esta que ha vivido todo sola y ahora se ha vuelto loca. Así. Y esta es una serie para adolescentes y para niños. Así son los mangas. En fin. Y total, la serie poco a poco va avanzando, el personaje va creciendo y un poco evolucionando, dando algún que otro salto en el tiempo, hasta que Naruto crece, se hace un adolescente. Y lo dicho, las tramas se complican bastante más, acaban apareciendo personajes bastante oscuros, con planes en plan de dominación mundial o quiero ser inmortal, cosas así súper raras que le dan bastante más trama a la serie. Aunque ya de por sí la serie, por los personajes, merece muchísimo la pena. Una de las cosas que no me llegó a gustar es el hecho de que hay personajes que tienen una saga, una etapa donde brillan y luego en el resto de la serie prácticamente no aparecen, o están de fondo, hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Ah, oh, sí, me acuerdo de aquella saga en la que molabas tanto. Pues ya no salen más. Y así un poco casi todo. Porque, claro, la historia, la serie se llama Naruto. Y se acaba centrando en Naruto, en su amigo Sasuke y en Sakura. Con la cual se forma un triángulo amoroso un poco extraño. Porque, como todos sabemos, los shonen, los mangas para adolescentes de Japón, no. No hay amor ninguno, o sea, lo mínimo, cero, cero, cero, cero. Una cosita, antes de seguir cascando sobre esta serie, ¿habéis leído o habéis visto algo de esta serie? Nope. Yo el anime, me vi los 220 capítulos de Naruto antes de Hostias. Shippuden y sí, entretenía, para verme 220 capítulos, pero sí, me resultó entretenida. Ya en Shippuden lo fui dejando, más que nada porque es que a mí el anime tan largo, ya llega un momento en que me cansa. A mí me dan una serie de 12 capítulos, 20, 24, vale, pero sí, la verdad que hombre, no ha llegado tan lejos porque fuera mala, eso es seguro. No, no. O sea, vamos a ver. Naruto no ha reinventado nada. O sea, es simplemente un shonen con buenos personajes, con buenas tramas, entretenida, con mucha acción, con una historia que ha ido evolucionando, personajes que han aparecido nuevos, giros de guión que han hecho que la gente se enganche, que muchísima gente a lo largo de todo el mundo durante 15 años haya seguido la serie. O sea, que para nada es mala. Lo que pasa es que es eso. Es un shonen. No le puedes pedir a un shonen lo que no es. Porque luego hay gente que dice, es que es un poco infantil, es que no sé qué. Si no quieres leer algo infantil, te lees un seinen dedicado para gente más adulta. No te metas a leer lo que sabes que no te va a gustar. Y con respecto al anime, ya he dicho antes que es basura. Básicamente porque tiene relleno, pero a saco. De una manera tan exagerada que tuvo un año entero de relleno. Joder. O sea, en el salto temporal más importante de la serie, en el que los personajes se tiran como unos 3 años entrenando o así, en plan, a lo bola de dragón, tal, pues el anime no cortó y se tiró un año entero metiendo relleno. O sea que cuando volvió a lo que es la trama principal, yo creo que la gente ya se había olvidado de quién era Sasuke, de quién eran los personajes, de qué iba la serie. Digo, madre mía, pero ¿cómo puede ser que la gente siga viendo esto? Es que no me lo creo. Y básicamente casi la mitad de la serie del anime era relleno, relleno, relleno, relleno puro. Por eso mucha gente decía que era muy cansina, que no. Digo, claro, coño, si es que te tienes que saltar la mitad de los capítulos. Por eso yo siempre prefiero el manga, que va directo al grano y ya está. Aunque también es verdad que hasta la parte de lo que es Shippuden, lo que sería Bola de Dragón Z, cuando ya crecen un poquillo los personajes, la serie no arranca, no tiene tanta emoción. Donde ahí ya hasta Sakura, que durante toda la primera parte de la serie es una cansina a la que te dan ganas de darle una hostia, no espabila y de verdad se convierte en un peso pesado. Literalmente en un peso pesado. Acaba dando puñetazo en el suelo y abriendo boquete a los Hulk. Y nada, en fin, que la serie por fin ha acabado. Con un final que personalmente no voy a destripar nada, por supuesto, porque tampoco he contado gran cosa de la trama. Aparte de que hay nueve bestias de las colas, de que hay un plan detrás de estas y de una sociedad secreta que quiere utilizarla para dominar el mundo, pero vamos, ahí hay muchísima más trama y muchísimos más personajes dentro, detrás. Y personalmente el final me ha gustado, me ha parecido que es un final que un shonen tiene que tener, aunque se no, me sentí un poco como cuando terminé de leer Harry Potter. Que después de la gran épica super mega batalla final hay un epílogo donde salen los tres protagonistas y el resto de 200 protagonistas no importan y no sabes nada si han sobrevivido, si están bien o ya sacaremos una peli o algo para contarlo. Que es lo que he dicho, que sí, que van a sacar una película para contar qué pasa después. Porque el final de la serie es un poco así de contar cómo han acabado los principales y poco más. Pero en fin, para la gente que le gustó Bola de Dragón, One Piece, Bleach, cualquiera de los shonen estos que ha leído de joven, de adolescente, esta es una serie que yo creo que para todas las edades siempre acaba entreteniendo, porque tiene lo que tiene que tener una buena serie, personajes carismáticos, historias que evolucionan, acción y sobre todo un final, que es lo que no tienen los cómics de superhéroes. Y ya. Pues muy bien, me parece. Pues nada, señores, si queréis, unos segunditos musicales y enseguida volvemos. Y bueno, esta vez, como cómic del programa, vamos a hablar de ese gran crossover que es Maldad Eterna, Forever Evil, guionizado por posiblemente el mejor guionista de todos los tiempos, Geoff Johns. ¡Aplauso! ¡Bravo! Bueno, no pasemos, que también tiene sus cosas malas, Bueno, pocas pero las tiene. vale, bueno, vamos a saltar al percal. En este crossover nos cuentan una vez después que Superman, no sabemos por qué, haya matado a un miembro de la Liga de la Justicia, todos los miembros de las diferentes ligas intentan encontrar una explicación a esto, esto que ha sucedido, y a la vez intentan saber qué misterios hay detrás de un objeto llamado la Caja de Pandora, una especie de calavera metálica, la cual su portador hace que se vuelva irremediablemente loco. ¿Habéis leído esta saga o habéis leído estos cómics? Yo sí, yo los leí y sí, estaban bastante entretenidos. Teniendo en cuenta la mezcla que hace de series, que si te metes una de aquí, una de allí, la verdad que sí. Vamos, incluso puedo decir que me gustó más que lo que es Forever Evil en sí. Vamos, Maldad Eterna. Sí. ¿Y tú, Sebas? Pues sí, lo leí y en principio me gustó, aunque luego si te pones a pensar en la historia es un poco que va por ahí Pandora con la caja de Pandora y la lía parda porque es tonta. Y ya. Muy bien. Y bueno, pues eso, vemos cómo se produce una mega batalla entre las tres ligas y descubrimos que finalmente todo es un artificio Y detrás de ellos están pues un grupo de villanos que ya ha aparecido alguna otra vez en el universo DC, que es el Sindicato del Crimen. Estos personajes son, para que nos entendamos, una Liga de la Justicia malvada, tal cual. O sea, una Liga de la Justicia que viene de otra tierra donde los héroes son villanos y donde los villanos son héroes. Pudimos ver estos villanos justo al principio del crossover Vengadores contra Liga de la Justicia, y también Morrison hizo una novela gráfica sobre ellos. Y de hecho, también ahora mismo hay una película que en la que también aparece este grupo de villanos, se llama La Crisis de las Dos Tierras. Y nada, pues en este crossover de 7 números vemos cómo pues este sindicato del crimen toma el control, gobierna, alcanza el poder en toda la Tierra, encierra al resto de héroes dentro de Atom. Así que a Lex Luthor se le hinchan las pelotas y decide salvar la Tierra. Él va a ser el salvador de la humanidad. Así tal cual esta premisa que os ha parecido. Pues genial, genial, ¿no? Fernando, ¿qué te cuentas tú? Sí, yo sí, bastante interesante porque lo típico hubiera sido la Liga de la Justicia mala, por decirlo de alguna manera, contra la buena, cada uno lucha contra su versión maligna y el hecho de poner los enemigos, sobre todo a Lex Luthor, bastante bien. Las consecuencias que tiene después, que está en la Liga de la Justicia, están muy bien. Así que a priori estaba bien, la primera vez que la leí me gustó. A esta segunda vez, que la tengo reciente de esta mañana, ya no la veo igual. O sea, a mí que la Guerra de la Trinidad me gustó mucho más como historia. Pero sí, la verdad que podrían haberlo hecho mucho más simple y el hecho de haber encerrado el Día de la Justicia, haber puesto al Eluso, ahora cojo a este enemigo de aquí, al enemigo de Flash, al enemigo de tal, bien, la verdad que bien. Aunque me sigo quedando con la Guerra de la Trinidad. Y bueno, si queréis comentamos un poquito de este grupo que se organiza. Tenemos a la cabeza, como no, pues a Lex Luthor, también está Catwoman, está Bizarro, que es este clon de Superman que ha nacido un poco mental. Tenemos también a Black Adam, que al pobre le rompe la mandíbula y no puede decir su conjuro, no puede gritar Shazam. También tenemos a Black Manta, tenemos al Capitán Frío y también tenemos a Deathstroke y a Siniestro, ese gran personaje con el que ya trabajó en Green Lantern. Bueno, ¿qué os parece en esta unión de personajes? Bien, lo hace bastante bien, sobre todo cuando aparece Siniestro. Eso de llegar y dar y dar y ponerse a repartir, lo mejor que tiene. La verdad que es una buena selección. Vamos, será por villanos para elegir, pero bien. Black Manta en la mayoría de la historia me sobra un poco, pero sí, no tengo queja. ¿Tú, Sebas? Pues la verdad es que el grupo me parece es un poco como coger a los villanos más poderosos y por casualidad de la vida que pasaban por ahí y dicen, oye, que estos de los que han matado a la Liga de la Justicia, que son muy chungos y que yo no tengo ganas de que dominen el mundo, pues vamos a reventarlos, pues venga. O sea, mola, mola porque la verdad es que el grupo mola, porque son todos unos cabrones, unos locos, unos psicópatas y unos superpoderosos de la hostia. Pero que eso que se cruzan por casualidad, o sea, es que no hay otra cosa. Y bueno, la historia como tal, que el principio, todo como se plantea, como este sindicato del crimen llega al poder y poco como le da un ultimátum a toda la Tierra, ¿qué os parece? Que bueno, vamos a contarlo también. Lo primero que hacen es tapar el sol, tal cual. Mueven una luna y tapan el sol porque este Superman de este mundo, que se llama Ultraman, le afecta el sol y si esnifa kriptonita se hace más fuerte. Que me hizo bastante gracia, cómo se mete una loncha así de kriptonita Es una forma de diferenciarlo del Superman, cuando vas viendo los elementos que tienen de diferente, porque yo, por ejemplo, no los conocía. Las referencias que has comentado tú antes no sabía ni que habían salido antes en el universo DC. Sí, Y eso sí. de que el sol, lo de la kriptonita, vas viendo, coño, pues mira, no se parece a Superman en esto y en lo otro, porque diferenciando la letra era exactamente igual. Así que la verdad que el planteamiento sí está muy bien. Sí, y luego también que, por ejemplo, está Superwoman, que en realidad es Lois Lane en ese mundo, que es sádica, miserable, cruel, que ves cómo manipula el resto. Luego también está Owlman, que es en realidad el hermano de Bruce Wayne, que es pues muy metódico, así que muy muy, muy, Y os Batman. sí, muy Batman, vamos. Pero es más Batman que Batman, para que nos entendamos. Luego me hace gracia, también está por ahí Power Ring, que es el equivalente a Green Lantern. Que esta vez el anillo, tener ese anillo es una putada, como quien dice. Porque no hace más Joder, que absorberle las sí. fuerzas. Sí. se lleva asustado prácticamente todo el cómic. La verdad que también es otro, es como lo que te he dicho con Ultraman y Superman. Es una forma exagerada de diferenciar a ambos personajes. Sí. Y lo que no me ha quedado claro es cómo se recarga el anillo. Básicamente le está absorbiendo la vida, la fuerza, los ánimos y todo. Pues mira tú qué bien. Y lo de Superman, que yo sepa, eso es nuevo, porque el Superman de... ¿qué era? ¿De Tierra 2 o también era de Tierra 3? En el anterior universo. Este es el de Tierra 3. Vale. Pues que era igual que era igual que Superman, pero es malo. O sea, que esto de hacer que la criptonita la esnife para tener poder y tener que tapar el sol, esto es nuevo. Y la verdad es que es interesante por el Sí. hecho de ser tan, tan distinto. Y sobre todo, a mí el personaje que más me ha molado de esta Liga de la Justicia chunga es Superwoman. Porque es una zorra. O sea, manipuladora, manipula a todo Dios, manipula a este, al otro, pone cachondo al otro y lo manipula, y está ahí en medio como que Dios manipula a todos, que sois todos unos gilipollas. Es Se que hace así empiezas como... a... Sí. No, que empiezas a leerla, ay, que sí, que tengo un niño, no sé qué, no sé cuál, y luego te enteras al final, joder, si es que controlaba a todo el mundo. Sí, a todos. De hecho, a mí al final no me queda claro quién es el padre. Yo no, vamos, a saber, yo creo que eso no importa. La cuestión es que ella quería estar al lado del más poderoso y ya está. O sea, que al final resulta el más poderoso el que un personaje raro, ¿cómo se lee? Shazam, Mazas. Mazas. Mazas que cuando yo vi eso me moría de la risa, tío. Está Mazas. Es este, ¿cómo se llama? Rafa Mora. Calla, Los loco. americanos no cayeron en la traducción en español, No, como se leía al revés. es como el Nissan Pajero, como el coche aquel, lo mismo. Vaya tela. Ese personaje, la verdad es que es bastante raro, Sí, porque... es como, a ver, es Shazam, no, a ver, es Lex Luthor, que cuando dice Mazas, bueno, Shazam al revés, obtiene todos esos poderes y de todo aquel héroe que mata también le roba los poderes. O sea, ya es un suma y sigue de cosas, de tonterías, que bueno, o sea, ya yo creo que ya lo hacen ya demasiado desmadrado ese personaje, creo Es yo. hiper mega poderoso. O Sí. sea, me parece muy exagerado. Yo lo que no sé es por qué no lo mata Ultraman. Vamos, yo lo primero que hubiera hecho es romperle el cuello. Coño, este se desata y lo revienta todo. Claro. Pues, tendría poder, pero lo que tenían puesto era un par de cuerdas y un esparadrapo por la boca. O sea, tan listos no serían. No Vamos. eran, no eran. No, la verdad es que no, la verdad es que no. Pero bueno, la verdad es que sí sabemos por qué no. No mata a Mazas. Y es básicamente porque lo tiene como arma secreta para lo que llegó a su tierra y lo destruyó todo. Y les obligó a venir a esta. Y ahí lo dejamos. Chan, chan, chan, chan. ¡Chuin! Y bueno, solamente comentar que, bueno, estamos comentando aquí un poquito a Matacaballo, lo que es el crossover. A lo largo de los diferentes números de la colección de la Liga de la Justicia, sí que cuentan un poquito más sobre alguno de estos villanos. Por ejemplo, Ultraman viene de un planeta de Krypton en el que todo el mundo se lleva mal, todo el mundo es un hijo puta, no, eso de aprender y mejorar para nada, todo el mundo se quiere salvar el culo. Y nada más llegar el bebé a la Tierra, lo que hace es le corta el brazo a Jonathan Kent y le dice: vosotros vais a ser mis padres. Punto. Ya está. Así, con dos cojones. Y luego lo mismo, Green Lantern, pues lo mismo. Es un cobarde que encuentra un anillo y el anillo le está parasitando. El Flash de este mundo se llama Johnny Quick, también un cabrón, un miserable. O sea, es todo gente de lo más despreciable posible. Incluso también hemos hablado de otro personaje que es este Grid, que es la armadura de Cyborg. Cierto que Sí. le expulsa antes de lo que es el crossover, ¿sí? Exacto. Y bueno, y no sé, ¿algo más que quieras comentar? ¿Qué otras colecciones de este crossover habéis leído? Yo me creo, si no me equivoco, me la leí todas. Vamos, yo creo que eran 60 y pico números en total. Había Hostias. ahí. Sí. Y hombre, la de los Rogues, la de los enemigos de Flash, está entretenida. Sí. La verdad que eso de verlos cómo se rebelan y no quieren destruir su propia ciudad. Porque lo primero que dice Capitán Frío, hay hospitales, hay colegios, la premisa está muy bien. La de Batman, para mí un poco caótica. Sí, que es Que cada esto. uno tiene un territorio, ahora yo voy por ti, el otro va por mí, ahora tengo aquí un arma secreta, luego un poco caótico, Sí, pero sí. a mí lo que me pasa con esa es lo mismo. Tú dices que puede, o sea, claro, obviamente, si hay un gran evento con villanos, los villanos de Batman tienen que tener un papel importante, un papel Claro. destacado. El problema es que al final lo hacen muy caótico, luego que sueltan la toxina de la fórmula del titán, Sí. se hacen todos ahí como medio mazados, esos tíos machos, o sea, el regreso a los 90. Y lo que me pasa con la de los rogues, o sea, los pícaros, para que nos entendamos, es que el dibujo está muy bien. No es una colección. A mí me entró sobre todo por los ojos. Lo que me pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que como ya he leído más sobre estos personajes o estos villanos en la etapa de Geoff Johns, de Flash, siento que no son los mismos. Siento que no. Que les falta gancho a estos nuevos villanos. No sé. No sé Yo no he si. leído nada de ellos antes, la verdad que se Sí. ven un pelín pardillos, un poco ahí, vamos aquí que nos persiguen, Exacto, sí, y pero los pone muy pardillos. claro, pero como yo lo he leído en el orden general de del evento, entonces claro, te lees un número, te lees dos o tres números de otra serie, entonces no lo he leído seguido. A mí me entretuvo, por ejemplo, el de Argus, Sí. a mí me aburrió por completo, Sí, ese luego a mí no. vamos a leer un mail que nos han enviado que se lo han puesto a cargo un guindo. Sí, horrible. Eso de no leer, es que yo me imagino leyéndome los, que no sé, son 5 o 6 números del tirón y a la mitad. Yo, si hubiera sido el tomo, lo veo, lo tiro encima de la cama y digo, yo no lo termino. ¡Fuera! Así. ¡Bah! ¡Lo tiras por la ventana! ¡No quiero verte nunca más! ¿Y qué más? ¿Qué más has leído? Pues así, ahora mismo así, la de la Liga de la Justicia de América, con la Stargirl, creo que se llama. Sí. Que cuando está dentro de Firestorm y Martian Manhunter están llamándola para que intente ayudarla a salir de la llamémosle fantasía, donde está cada personaje encerrado, entretenido. La verdad que en general, quitándola de Argus, se puede leer cualquiera bien. Ya, hombre, si te gusta por el país que me gusta Batman, aun siendo caótica, metes a Bane, metes al Espantaparo y demás, pues bien, va tirando para adelante. Así que la verdad que como complemento a la historia principal, bastante bien. Sí, muy bien. ¿Y has leído algo sobre la Liga de la Justicia Oscura? ¿Has leído algo? Leerlo he leído todo. Ahora mismo no me acuerdo bien, no te podría decir. Es que algo me suena como que ellos van aparte luego un poco de la historia, o que Sí, van. creo que están. Sí, creo que por la mansión, en la mansión de ellos están también buscando cómo ayudar a la Liga de la Justicia, algo así, pero sí, se ve, la verdad que está bastante más apartado de lo que es la historia. Vale. Y bueno, Sebas, ¿tú qué has leído aparte del evento principal? Pues yo me he quedado sobre todo con. Porque la historia está separado de los villanos vamos, de los villanos de los héroes, básicamente, porque le dedicaron un mes entero a los villanos y todas las series eran especiales. Algunos estaban centrados en este evento, otros eran un poco contar el origen de los villanos, pero la verdad es que la mayoría no me atraían mucho. Pero sí me puse con la que había estado hablando, la de dedicada a los villanos de Flash. Sí. Y a mí me ha gustado bastante. O sea, no dejan de ser pardillos, pero los tíos no paran de ir de un lado para otro y se los quieren cargar por todos lados. Y ellos sobreviven. Sí. Sobreviven a todo. Y bueno, vamos a comentar lo de un tema que hay con la traducción. Aquí The Rogues, en inglés, o a los villanos de Flash, se ha traducido como los villanos. Cuando la traducción realmente correcta sería los pícaros, pero claro, queda un poquito mal lo de los pícaros. Queda Pero bueno, raro, queda rarito, rarito. sí, son unos villanos un poco juguetones, ya me entiendes. Picaruelos. Pero hombre, teniendo en cuenta que los que compran cómics, la mayoría saben lo que leen, aunque lean villanos, ya conocen el tema. O que Claro. digas tú, bueno, villanos qué, villanos hay tropecientos mil, pero. Claro, o sea, como que no te puede llegar a sorprender. Claro, es que el tema de la traducción es muy complicado. Hay gente que defiende lo dejo tal cual, hay otro que quiere una traducción literal, es muy complicado tener contento a todo el mundo. Claro. ¿Vosotros qué preferís? ¿El nombre que te lo pongan todo en el nombre inglés? ¿Que te lo pongan el nombre en castellano? Yo es que desde que tengo internet y las noticias llegan directamente de Estados Unidos, me he acostumbrado a tal como se conoce allí. Cosa que me pasa, por ejemplo, con Lobezno. Yo siempre he dicho Lobezno y desde que he hecho 4 o 5 últimos años, ahora es Wolverine. Es que muchas veces me cuesta y lo mismo te lo digo en inglés que te lo digo en español, pero yo si puedo elegir me quedo con la traducción, con el original. ¿Y tú, Sebas? Pues no sé, en principio diría que depende de la traducción, porque hay algunas traducciones que se quedan bien o algunas modificaciones, pero otras como de Roach, o sea, ¿qué hace? Los pícaros, los villanos, ninguno de los dos nombres queda bien, o sea, que yo lo hubiera dejado en inglés. Sí, o sea, que yo creo que al final lo que mejor queda es siempre en principio el nombre original. Pues muy bien. Y bueno, solo comentar que, bueno, en general, ¿qué os ha parecido el crossover? Yo le doy un aprobado alto. Voy a ponerle un 8. La verdad que sí. Teniendo en cuenta cómo está DC actualmente, que de la mayoría de las series se salvan pocas, si encima se atreven a mezclar unas cuantas, siendo los personajes principales de la editorial, sí, aprobado y la verdad que entretiene, que es lo importante, al menos a mí. ¿Tú se vas? Pues a mí me ha gustado. Me ha gustado porque es distinto, los protagonistas no han sido los héroes, porque hasta el final, el último número, en las últimas páginas no aparecía la Liga de la Justicia. Y claro, que el gran personaje central sea Lex Luthor, a mí en principio me escamaba, no me daba buenas vibraciones, porque a mí normalmente Lex Luthor me parece un loco. Sin fundamento. No, aún recuerdo el programa al que le dedicamos, en el que la mayoría de los cómics lo dejaban así, como un tío que básicamente tiene una envidia imposible a Superman y ya está, y no tiene más fundamento. Pero aquí sí, o sea, que no deja de ser un cabrón, no deja de ser de hacer las cosas a su manera y las cosas se tienen que hacer como él quiere. Aunque sea siendo un cabrón, un asesino, pero al final, o sea, el fin que él busca es algo bueno, es salvar a la Tierra. Claro. Es un poco como, a ver, ¿con qué te quedas? Claro. Es que a mí, yo después de leerme esta saga, me da la sensación que este tío es como una especie de Tony Stark malvado. Pues, como Tony, vamos, como Tony Stark, ¿no? Exacto, sí, un poquito más cabrón. Poquito. Porque si no, Depende. acordaos de lo que le hacen al Segurata. Cuando llegan a la base y, venga, Bizarro, cárgatelo. ¡Placa! Ah, sí. O lo que hace Es al que es. principio en el helicóptero, bueno, las intenciones que tenía. Sí. Cierto. Y al final, no vamos a comentar, pero descubre cierta información sobre cierto personaje del universo DC. Ah, cierto, Claro, cierto. claro, Que claro. luego tiene sus numeritos en la Liga de la Justicia. La verdad que sí, no me acordaba yo de ese detalle. Sí, y solo comentar que, bueno, a la gente que le haya gustado este crossover, que esto se va a continuar. Ahora Lex Luthor forma parte de la Liga de la Justicia. Y todas estas tramas que aparecen al final, con el tema del antimonitor, con los miembros que quedan del sindicato del crimen, esto no ha acabado. O sea, esto se va a continuar y ya empieza pues el camino hacia la siguiente crisis. Y dejémoslo ahí. Y bueno. Sí, la verdad es que mola bastante ver a Lex Luthor con la Liga de la Justicia. Es un puntazo muy gordo. Es que a mí, ¿sabes qué me pasa? Que yo creo que Geoff Johns, con los que mejor sabe trabajar son con los villanos, para mí. Porque tú te lees Green Lantern y al final te queda la conclusión que el protagonista de la saga era Siniestro. Para mí, ¿eh? Es que le gusta darle Profundidad. personalidad. Sí, Sí, sí. profundidad, profundidad, le da profundidad, es lo que te digo. Normalmente otro guionista coge a estos villanos y no es que está loco, es que es malo y le gusta matar. ¿Por qué? Porque sí, porque así. Pero lo escribe Geoff Johns y es que hasta los comprende. No dejan de ser unos cabrones y en algunas ocasiones un tanto psicópata, pero comprende su papel, su forma de ser. Además, los números posteriores del evento en la Liga de la Justicia, el protagonista es Lex Luthor. Claro. Pero no como decir, no como es lo que está diciendo ahora, no como el loco, sino una persona que te puede incluso hasta sentir en parte identificado con ella, como si fuera un héroe más. Claro, como que. Teniendo, claro, teniendo su locura ahí, por ejemplo, en la Liga de la Justicia están intentando trolearse los unos a los otros. Lex con la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia con él. Y ahí andan. Pero no es un personaje decir es un malo malo, sino un malo que a lo mejor puede hacer algo bueno y que esa profundidad, hombre, teniendo en cuenta que es un personaje tan antiguo, se agradece. Sobre todo en la historia donde está, porque está con la Liga de la Justicia y el protagonista ahora mismo es él. Sí. Así que bueno, si queréis, vamos a leer aquí un mensaje que nos ha enviado un oyente llamada Buffy, nos pone: hola, respecto a lo de Maldad Eterna, la saga principal me ha gustado mucho. Cada número es muy interesante y te hace sufrir mucho con el tema de Nightwing. El final me pareció muy precipitado y poco impactante, ya que en la Guerra de la Trinidad te quedabas alucinado al final. La parte de la saga de la Liga de la Justicia era interesante porque te contaban la historia de los del sindicato. La idea de la Liga de la Justicia Americana era interesante, pero por un par de números se alargó demasiado. Las tres minisagas es lo que me ha resultado más rollo. La de Arkham Wars es la que más me ha gustado y luego la de los Rogues. La de Argus es la única que me ha resultado infumable. En general, lo que es la saga principal me pareció muy buena y muy acorde al guionista. Y Finch es un dibujante increíble, aunque creo que su dibujo varía mucho después de la saga. Bueno, oye, la gente parece que sí que le ha gustado. Y aquí un oyente nuestro, Adrián, nos pone: lo mejor, la escena de la pelea entre el Flash malo y el Capitán Frío con la patada épica. Lo peor, mazas. ¿Qué? Toma la razón. El maza. El maza. ¡Soy el maza! ¡Ah! Y aparece, se convierte en Rafa Mora. En fin, si queréis, vamos a escuchar una promo y ahora volvemos. En 2014, un comando compuesto por cuatro de los peores hombres del mundillo del friquerío fueron encarcelados por un delito que seguro sí habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el fandom, sobreviven como podcasters de fortuna. Si usted no tiene ningún problema y se los encuentra, quizás pueda encabronarlos. La Patrulla Friki. Síguenos en iVoox, Twitter y en nuestro grupo de Facebook. Y bueno, ahora toca hablar de Doctor Who, de lo que nos ha parecido la octava temporada ya de esta nueva etapa, con el doceavo Doctor a la cabeza y con el gran Stephen Moffat también ahí a la cabeza. Así que bueno, en general, ¿qué os ha parecido esta temporada, Fernando? Pues bastante entretenida. Esperaba más. La verdad que esperaba un poco más, pero es que a mí Doctor Who, a mí es que me pone en cada capítulo los vellos de punta. Es una debilidad que tengo con la serie. Y después de Tennant, que es mi favorito, con Matt Smith me costó pillar un poco, pero luego a la larga tuve unas grandes temporadas. Con Capaldi yo esperaba más. Mira que a mí el Doctor, lo admito, es la primera temporada que veo en versión original, eso sí es verdad. Y no me acaba de convencer. Y una vez que le vi en acción, me arrodillo ante él porque es una maravilla. Esas paranoias que se le va cuando se pone a hablar solo, es que no le hace falta a nadie, él mismo se puede hacer un capítulo solo, pero en la tónica general esperaba un pelín más, sobre todo del final. ¿Tú, Sebas? Pues en general la temporada me ha gustado, sobre todo por el hecho de presentarnos a un nuevo Doctor y un Doctor muy distinto a los tres anteriores. Más, bueno, como se puede ver, más mayor y también más cabrón, menos empático, o al menos que no transmite empatía ninguna. O sea, que te muestra muchas veces que es un cabrón y es que acabas dudando y dices, pero ¿de verdad estás pensando de estar diciendo esas cosas o es solo una fachada? Bueno, Clara lo muestra en varios capítulos que acaba... que ella diciéndole que no lo reconoce, que no reconoce al Doctor en ciertas situaciones, no lo reconoce. Pero quitando el final, a mí la temporada me ha gustado. A mí, por lo general, me ha gustado mucho. Me ha gustado bastante más que el undécimo Doctor, más que Matt Smith. Creo que el tío lo hace, pues en general, bien. A mí me transmite que es un tío como que no percibe la empatía de la gente, o sea, no es empático. No sabe ni siquiera medir las emociones, pero en general yo creo que lo hace mucho mejor que Matt Smith. Y los guiones también, las historias por lo general me gustan mucho más. Sí, sí. Y sobre todo lo que es el tema de Missy, o sea, la trama que ha durado toda esta temporada y ¿quién será Missy? ¿Ah? ¿Qué os ha parecido la resolución de este enigma? Hombre, inesperada. ¿Cómo? Inesperada. Yo inesperada me la esperaba. No, mira que con Doctor Who puedes saltarte con cualquier tema. Pero lo último que me vino a la cabeza era lo que ha pasado, así que mira, por ahí, aun así no es un final que me haya convencido del todo, pero no está mal. ¿Tú, Sebas? Pues la verdad es que me lo esperaba, ha sido me lo esperaba, porque ha sido un poco, lo dicho, decepción en ese en esa parte, pero por la otra la verdad es que se ha demostrado como un grandísimo personaje. O sea, es que se comió la pantalla, se comió al Doctor. Es que ha sido exagerado. Los dos últimos capítulos, la escena en las que aparecía el Doctor y ella, ha sido bastante bueno, bastante grande. A mí me ha gustado bastante el personaje. Aunque luego la resolución de su plan, maestro, pues ha sido un poco... No me lo esperaba. O sea, es que no te lo esperas. Ahí sí se lo reconozco, que tiene ahí cierto giro que dice, perdón, o sea, ¿qué? ¿Has hecho todo esto para esto? ¿En serio? No sé. Pero bueno, lo dicho, sin destripar nada, me ha gustado el personaje, pero ciertos detalles del final de la temporada no me han gustado nada. Nada, nada, nada, nada. A ese aire es que he abandonado por cosas así. Vaya. Y no diré más. Vale. Ya después comentaremos ya lo que es la serie más a fondo, ya full spoiler después del especial de Navidad. Y bueno, pues ya estamos aquí llegando ya al final del programa. ¡Qué pena! Ya se ha acabado. ¡Qué corto! Sí, vamos a estar una hora más. Se ha salido cortito. Venga, vamos a empezar. A ver, ¿qué habéis hecho este fin de semana? Pues yo he ido al cine y he visto Interestelar. Ah, yo también, ¿no? Mira, qué casualidad. ¿Tú, Fernando? Yo no he hecho nada. Yo lo que quería era descansar del trabajo. Así que nada, yo Interestelar lo dejo para el miércoles. Ah, muy bien. Te gusta. Bueno, si queréis vamos a leer aquí un mail que nos ha enviado Rafa Pajis, uno de los componentes del podcast La Órbita de Endor. Nos pone, bueno, este mail viene un poco a respuesta, preguntamos por las redes sociales a ver qué le había parecido a la gente el final de Pecado Original, este crossover de Marvel, y nos comenta, hola frikis, sobre Pecado Original, deciros que me ha gustado bastante, aunque sin tirar cohetes. Ha sido un crossover bastante diferente a lo habitual, que a mí personalmente me enganchó desde la página 1. Dio dato espectacular. Y bueno, las repercusiones sobre otras series hay de todo. La de X-Men graciosa, la de Spider-Man o Thor demasiado cogido con pinzas, la del Capi flojilla, lo dicho, que hay de todo. Pero terminando con la saga central, creo que un soplo de aire fresco, como vosotros, que os he descubierto hace poco. Besitos, Pajis. Nosotros opinamos todo lo contrario. Pues sí. Sí. A mí, vamos, no es por nada, pero Pecado Original no me ha gustado nada. No veo qué sentido tiene seguir hurgando en el pasado de los personajes, que si uno provocó la creación de otro, yo es que no le veo ya. Al tema de orígenes, yo creo que ya está todo contado y ya todo el mundo conoce el origen de todos los personajes. No, yo... A ver, el tema de los orígenes, todos sabemos que, como mucho, una revisita, en plan como la línea... primera temporada, que se ve que aquí en España no triunfó nada, porque se han dejado por editar un montón, que estaban bastante bien. Me lo tendré que comprar el de Doctor Extraño en inglés. Pero en general, Pecado Original no tiene ni pies ni cabeza, no tiene fuste. Yo cuando me sale gente defendiendo, digo, pero vamos a ver, ¿de qué iba? Dime de qué iba, porque yo no lo entendí. Yo solo entendí que querían cargarse. Spoiler, lo voy a destripar. ¿Por qué? Porque es una mierda. Cuando una saga es una mierda, la destripo. Va de cargarse al Nick Furia blanco para que el negro acabe siendo, o sea, el negro que hace 2 días que no existía en el universo normal, acabe siendo director de S.H.I.E.L.D. Tal cual. Y ya está. O sea, es que no va de más nada. Es que aparecen un puñado de personajes y les dice, no, es que os he reunido yo a vosotros para que seáis mi sucesor. Y yo, perdona, ¿qué? O sea, ¿qué? Y se quedan es que se quedan todos igual que el director. Te queda en plan de, ¿pero qué cojones estás diciendo? ¿Qué vamos a sustituirte a ti? Muerto de hambre. Ande y tira ya, viejo de mierda. Que no vale nada. Que no. ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! Menos mal que no me la he leído. Pues ya está, te lo he ahorrado. Es que va de eso, es que no va de nada. O sea, los números, varios personajes, para un lado, para otro. Personajes que no tienen absolutamente nada que ver entre ellos. O sea, que aparece Gamora, el Doctor Extraño, Punisher... Emma Frost, o sea, personajes que no se han relacionado en la vida. Yo en la vida he visto al Punisher hablando con Emma Frost. Ni con el Doctor Extraño, o sea, y cada uno haciendo una misión en un lado y en otro que no tenían nada que ver, para ver quién había matado a el Vigía, lo mata Nick Furia, porque sí. O sea, Acho, me dices qué te ha pasado, que si no me lo dices te mato, pues te mato, y ya está. ¿Qué me estás contando? ¿Qué bajonazo? O sea, es que no parecían ni Jason Aaron. Yo creo que ya estos eventos... Es que es verdad, es que los últimos eventos, guionistas que supuestamente son muy buenos guionistas, Dios, es que parece que han escrito su nombre en la portada del cómic, pero luego lo que escribe el guión, ahí no estaba. Pues que, no te extrañe, ¿eh? Han puesto un becario o el editor. Yo creo que es que tiene que ser eso, editores. Que los editores tienen ganas de escribir guiones y no. Y pasan esas cosas. Pasa Pecado Original, pasa Vengadores versus X-Men, pasa Axis, que veremos a ver cómo acaba. Veremos a ver cómo acaba está eso. Está siendo horripilante, tío. O sea, yo sé que hay gente que sí que le ha gustado. A mí me está pareciendo una columpiada como un... A mí me han parecido... entretenido de momento, pero la ida de olla del cuarto número me ha parecido... Y del primero. El primero, tío, es que eso parece parece de videojuego, tío. O sea, por eso falta que ponga arriba insert coin. Ya, hombre, una columpiada. Y no parece Remender, la verdad que no parece Remender. No, claro, una columpiada no. Enorme. En fin. Ya veremos a ver cómo acaba todo eso. Y bueno, solo comentar una cosa más. Episodio que viene, episodio 50. Cumplimos 50 programas ya. Solo decir que, bueno, todo aquel que se anime, por favor, que nos envíe un audio, que nos envíe un mail, que nos envíe un tweet, lo que sea, pues contándonos pues qué le parece el programa, cómo nos conoció, de qué podemos hablar, qué cosas podemos mejorar, qué cosas no podemos cambiar, lo que queráis. ¿Estáis? Vamos, tenéis cheque en blanco para mandar todo lo que queráis, que así lo ponemos en el programa, ¿vale? Así que animaos, no seáis vagos y mandadnos algo. Dime. Por supuesto, no. Iba a decir que yo ya aviso, no voy a dejar de decir puta mierda porque lo necesito para desahogarme para ciertos aspectos. Así que no. Lo que ha dicho mi compa, que no sé, mandarnos algún correo, algún audio, comentarnos, no sé, tal vez recomendándonos vosotros, si eso, alguna lectura que hayáis hecho y que os haya gustado. O al contrario, lecturas que gracias a nuestras recomendaciones os hayáis acercado y os hayan gustado, o todo lo contrario, para echárnoslo en cara y decir, no tenéis ni puta idea. Por vuestra puta culpa me he leído esta mierda, os odio. Pues una cosa así. Sí. Sí, alguno nos dirá eso sobre, por ejemplo, Infinito. Seguro, hombre. Seguro. Pero bueno, tiene que haber de todo. Pues sí. Tiene que haber de todo. Pues muy bien, pues como ya sabéis, nos podéis escribir a dosfriquesunmurciano@gmail.com, podéis dejarnos un mensaje en Twitter en @2f1m, podéis meternos en nuestro blog directamente, dosfriquesunmurciano.blogspot.com. Y nada, una vez más, agradecer aquí a Fernando que se ha animado a grabar con estos dos tontos muy tontos. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros por acordaros de mí por tercera vez, si no me equivoco, y contad con un audio mío, hombre, para el programa 50. Qué menos, ¿no? Muy bien. Sí, tenemos que hacer como un... Para verano, tenemos que hacer un programa que se llama Greatest, Fernando Greatest Hits, con tus mejores momentos. Tenemos que poner ahí... Si encuentras más de tres, avísame. Vale. Pues muy bien, señores. Pues si no tenemos nada más que comentar, nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.